Bueno, próximamente va a estar también con nosotros Ost, que es una marca de pastas frescas, increíble y totalmente orgánicas. Nosotros intentamos involucrar a la gente que tiene productos o servicios que brindan de alguna forma un bienestar para la salud, y la gente que nos está apoyando nos apoya con, como les decía, con venir al programa, traernos contactos, brindarnos información para que todos ustedes que nos escuchan y que nos siguen a través de las redes sociales, Pinterest, Facebook, YouTube, Vine, ya no me acuerdo cuántos son, pero bueno, puedan seguir teniendo la mayor información y realmente vivir una vida plena. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a dar la bienvenida a Carla Tortella, que está en la línea telefónica. Hola, Carla, buenos días. Hello, hello. ¿Está por ahí? Carla, ¿me escuchas? Ahí vamos, tranquilidad. Quiero dar las gracias también a Álvaro Guadiana en la dirección y asimismo a Nancy en controles. Estamos teniendo unas fallitas técnicas, pero bueno, les platico. El día de hoy va a estar con nosotros Güences del Traspatio Restaurante, que nos va a platicar sobre la experiencia y la importancia de comer en familia. También va a estar con nosotros Catalina Monfort de Laboratorios Farmacias Monfort, que nos va a hablar sobre la importancia de cuidar a nuestros hijos, sobre todo en esta época en donde estamos cambiando de clima, y cómo la homeopatía puede ayudar a nuestros niños. Asimismo, vamos a tener también al doctor Huasque, que nos va a estar hablando sobre la quiropráctica. Entonces, híjole, yo creo que el programa va a estar muy padre. Estaría buenísimo que si estamos teniendo programas por problemas técnicos, podríamos pasar a uno de los invitados. ¿Cómo ven? ¿Pasamos a un invitado mientras? Ok, bueno, vamos a pasar a un invitado. ¿Me podrían poner el fondito nada más para que podamos? Les pido a las personas que nos estén escuchando, se queden con nosotros. Les recuerdo la vía de comunicación 83-36-6162. Y ahorita, en unos segunditos, regreso con ustedes. Bienvenidos. Y luego, ya estamos de regreso. Ahora sí ya logramos tener a Carla en el teléfono. Muy buenos días. 10 de cada uno. Luego me vuelves a leerte. Se me hace que no me está escuchando. Seguimos aquí como que batallándole. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carla. Muy buenos días. Buenos días, Cintia. A ver, platícanos. ¿Qué nos vas a compartir hoy para la gente? Pues hoy vengo a compartir que estamos entrando al equinoccio de otoño. Uh-huh. Y bueno, con el otoño, pues ya sabes, cambios, muchos cambios. Y las hojas que ya, pues, tiene un ciclo y se tienen que soltar. Así como muchas cosas que se tienen que soltar también en nuestra vida, en nuestro árbol de vida. Para empezar, es mucho miedo al cambio, porque pues ¿qué tal si se me caen las hojas, Cintia? Me quedo pelona, ¿no? Y luego no me gusta. Mucho miedo. Sí. Y si te quedas sin hojas, y sin qué comer, y uh-huh. sin qué amar, y uh-huh. sin... ¿Sí? Ese es el miedo del cambio del otoño. Entonces hoy voy a hablar un poquito dónde se dan esos cambios y dónde se queda uno anclado y no deja de soltar pues las hojas que se tienen que ir. En especialmente en el cuerpo se habla que otoño tiene que ver con un cambio de estación y que lo primero que tienes que hacer es empezar a respirar bien, porque si no respiras bien, pues te quedas como atorado con las hojas del pasado. ¿Y qué es respirar todo bien? Todo se va al intestino. grueso, por cierto. Ok, pero ¿qué es respirar bien para la gente que nos escucha? ¿Qué tienen que hacer? ¿Perdón? ¿Qué es respirar bien? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente que nos escucha para respirar bien? ¿Qué necesitamos? Bueno, primero darnos cuenta que tenemos que inhalar y soltar. Un buen ejercicio es sacudir hombros y brazos, sacudir bien fuerte, y pensar que te estás zafando todo el pasado y a toda la gente o las cosas que has estado cargando tanto tiempo. Y que ya pasó hace un chorro, Cintia. Por eso se inflama el intestino, porque pues básicamente pues, la coposita pues es pasado, lo que ya no sirve. Y ahí estamos reteniendo. Amigo y amiga, por favor, suéltate. Bailen, ¿no? Es una buena sugerencia. Claro. O agarras una canción y empieza a soltar todo desde hombros, brazos, suelta las piernas, como si sacudieras un árbol. Porque al final, pues, la salud es la vitalidad y el placer en el cuerpo. Y si tú y yo, si estamos intentando agarrar las hojas de otoño y ponerlas otra vez como si las quisiéramos coser al árbol, pues nunca van a empezar las nuevas. Claro. Estamos bloqueando, ¿no? Sí. Carla. Cuando tú... Carla, ¿qué le dices a las mamás que de repente se quedan como con muchas situaciones que van viviendo intrincadas ahí y las van guardando? Lo mismo, que suelten, que respiren. Claro, porque ese dolor que nosotros a veces guardamos como mamás nos aísla de los demás. ¿Y adivina de quién? De los hijos. Okay. O sea, uno cura que callarse y quedarse con el dolor adentro para que no se den cuenta va a hacer que los hijos estén más sanos. Pues claro que no, porque tú te aíslas y acabas enfermándote. Okay. Y tus queridos hijos necesitan una madre sana. ¿Qué tal? Pues muy bien. Y feliz. Oye, ¿dónde te podemos encontrar, Carla? Estoy en Amayal, Centro Amayal, y también me pueden encontrar en la página de Facebook MOV, de Movimiento Armónico Restaurador, y en www.carlatortella.com. Si les quiero decir algo, por favor, siente las mamás, muévanse mucho, suéltense, para que ya no se aíslen y que vivan y se aviven. Y entonces el amor a sus hijos, no tienen idea, va a ser el que tiene que ser para que ellos reverdezcan y sean unos árboles fuertes, gigantes y más grandes que tú. Pues muchas gracias por compartirnos esto y estamos en comunicación. Y pues te esperamos próximamente de nuevo en el programa. Muchísimas gracias, Cintia. Un abrazo. Hasta luego, que tengas bonito día. Gracias, bye. Bueno, pues ya escucharon, a soltarnos, a bailar, a movernos y pues a pensar positivo y sobre todo, como dice Carla, a respirar profundo, porque a veces cuando nos entra el miedo, respiramos así como cortito y entonces ahí está la ansiedad y entonces nomás no podemos avanzar. Pues bien, vamos a seguir el programa y quiero dar la bienvenida a mi invitada de lujo de Instituto Nesaldi. Ella solita se va a presentar y les va a platicar quién es. Bienvenida. Oye, pues muchas gracias. Estoy viendo tu cara de cómo te empiezas a mover, estoy escuchando a Carla y qué gusto estar aquí contigo. Primero, gracias. Darte las gracias para la oportunidad que nos estás dando como instituto y esta oportunidad de compartir lo grande que somos, que yo sí vengo a decir como la experiencia de desde trabajar ahí, desde ser mamá, Nesaldi, que esa alegría la compartimos tú y yo. Pero bueno, en este momento vengo específicamente representando el área de desarrollo familiar. Específicamente, el Instituto Nesaldi está muy ocupado. Pero no dijiste quién eras. Ah, perdóname, Azucena. Discúlpame. Soy Azucena Vázquez, soy psicóloga, estudié psicología, estudié mucho tiempo, tengo una experiencia como de 15 años más o menos, trabajando con niños y adolescentes. He estado trabajando en diferentes instituciones, la vida me ha llevado a grandes oportunidades y retos, pero siempre trabajando con niños en situaciones vulnerables, emocionalmente hablando, y que esto evidentemente pues conlleva una familia en situaciones de crisis, vulnerables, en situaciones de riesgo, uh-huh. etcétera. Entonces, en este momento, bueno, esa experiencia, pues estoy como intentando compartirla con la familia, con la comunidad Nesaldi. Como comunidad Nesaldi tengo, que son alrededor de 3 años, 4 años compartiendo ahí. Me reintegro, pero en este momento como desarrollo familiar. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que he venido haciendo a lo largo de 15 años. Estudié una especialidad en psicología clínica, una maestría en psicología clínica, y bueno, entonces eso muy es lo completo. Que he venido haciendo. Pues, no sé, pero siempre como, no, ¿cómo no? Como intensa en esta preparación y en este, como decía Carla, hay que respirar uh-huh. y moverse y reverdecer. Sí. Entonces. A ver, cuéntanos, ¿y qué nos vienes a platicar hoy? Pues mira, afortunadamente el Instituto Nesaldi, como te decía hace un momentito, está como muy ocupado de su comunidad. Y en este sentido, tiene muy claro que el bienestar del niño va de la mano con un bienestar familiar. Y entonces, en ese sentido, está muy ocupado de no solo ofrecer como alternativas de educación constructivista, sino también esto, llevarlo a la familia. Por un lado, que la familia conozca qué es el socioconstructivismo, cómo llevarlo a cabo en la familia, que ahorita te quisiera compartir algunas ideas para las familias. Y por otro lado, sí, ante una necesidad muy particular de algún niño que nosotros estamos observando, o a lo mejor de hermanitos que estamos observando, donde pues empiezan a tener como distracciones, como falta de interés, como falta de motivación, etcétera. Y entonces los maestros nos empiezan a decir, oye, estoy observando esto en este niño, estoy observando esto en aquel niño, y resulta que coincidentemente son los hermanos, uh-huh. o no necesariamente, porque son hijos únicos o el único niño de la familia que está ahí. Y en ese momento nos damos a la tarea como de empezar a invitar a las familias que se acerquen con nosotros y que juntos podamos encontrar la mejor opción para que el niño siga fluyendo en esta parte tan importante que es como su segunda infancia, donde el niño tiene que ser feliz y estar en las óptimas condiciones para que pueda aprender. Y jugar, ¿verdad? Y jugar, porque moverse, respirar, sentir. Hay algo que a mí me llama la atención. Muchas de las personas que de repente tengo la oportunidad de conocer me platican. No, es que mi hijo... Y a las 3 va a la clase no sé qué. Y a las 4 no sé qué. Y a las 5 no sé qué. Y a las 6. Oye, ¿y a qué horas juega? O sea, sí entiendo que cuando entrena fútbol, pues está jugando. Pero ese juego como natural del niño, hay que darles oportunidad de que lo tengan. Sí. Mira, y lo que estás diciendo no es nada descabellado, uh-uh. que para muchas familias, hablando de la sociedad regiomontana y hablando de muchas sociedades, estamos como muy ocupados o muy preocupados, ahí sí voy a decir esa palabra, de que el niño haga, uh-huh. y entonces como en una urgencia de que se le acabe la infancia. Uh-huh. Calma, el niño tiene que llevar un momento evolutivo de su vida. Es decir, el niño los primeros 5 años necesita movimiento, pero necesita un movimiento libre, donde la mayor parte del día necesita jugar. Algunos papás me han llegado a consultar en consulta uh-huh. privada de, oye, como tú bien dices, en la mañana va al colegio y luego come en el camino uh-huh, y error, luego uh-huh. se va a la clase de no sé qué y y resulta que a las 8 de la noche, lunes, miércoles y viernes tiene una clase, y martes y jueves y sábado otra. Y yo los escucho, digo, ¿y en qué momento estás escuchándolo? Uh-huh. ¿En qué momento ellos te están conociendo a ti, mamá? Claro. O a ti, papá. Es que es bien importante. Simplemente, yo lo que siempre les recomiendo a la gente, y no sé si sea coherente, pero tú me dirás, que es como cuando uno de repente se levanta con ganas de no hacer nada, ¿no? Y decir, ay, no, quiero ir a trabajar. Tiene que ir uno, ¿verdad? Claro. Es la responsabilidad. Pero me refiero a que, ay, dices, pues quiero descansar, hoy mi cuerpo me pide esto. Entonces, a veces también no estamos enseñándolos a que se escuchen a sí mismos, sino más bien que se desconecten de sí mismos. Y eso me parece lo más cruel. Sí, y que están siempre ante una demanda externa. Uh-huh. Ahorita lo que decías es, hay que, digo, esto es un hábito y es algo que se aprende, el escuchar y el observar a tu propio cuerpo. El niño sabe cuando tiene hambre, el niño sabe cuando necesita jugar. Un lema del instituto en este ciclo escolar es integro mente, cuerpo y espíritu para ser la mejor versión de mí mismo. ¿A qué nos estamos abocando con esto? ¿O cuál es la intención? Yo le he estado dando muchas vueltas en este sentido. El niño necesita descubrirse. Los papás necesitamos escucharnos a nosotros mismos para entonces poder escuchar al otro. Claro. Y entonces, evidentemente, que hay muchas herramientas, como ahorita decía tu invitada anterior, de poder respirar, poder conectarte con la naturaleza. Pero eso no se da si tú no le permites un espacio, por lo menos 5 minutos, de que el niño coma tranquilamente. Ayer, antier, he escuchado a papás donde dicen, es que el niño está comiendo enojado y entonces toma el tenedor de una manera como si fuera un niño más pequeño. ¿Y dónde lo hace? Pues a regañadientas y en un momento donde todo es rápido. Y bueno, si entre semana es así, los fines de semana pueden comer en familia. No, porque aquello. Pues entonces, ¿qué hora? ¿En qué momento? De hecho, uno de nuestros invitados viene a hablar precisamente de esto, de la importancia de procurarnos y comer en familia. Claro. Eso es una de las cosas vitales que se nos ha ido olvidando. Y entiendo, hay muchas personas que trabajamos, que traemos una vida carrereada, pero para todo hay tiempo, ¿eh? Y aunque sea no una comida aquella con sobremesa y el postre y los 4 tiempos, pero sí, o sea, creo que es importante. Yo conozco muchos amigos ya de mi edad que no tuvieron eso en su infancia. Uh-huh. Y ahora me dicen, es que yo no viví eso, no sé qué es eso. Entonces, yo como en el Super 7, perdón, o en tal lugar parado y me vale. Uh-huh. Pero cuando luego los invitas a tu casa y ven todo el ritual y todo esto, dicen, wow, maravilloso. Además de las cosas, creo que hay que darles como su debida importancia, porque luego esperamos que los niños, es que siéntate. Pues, ¿cuándo te sientas tú? Uh-huh. Es que no me estás escuchando. ¿Y cuándo lo escuchas tú? Claro. Y luego, típico, es que no grites. Y tú estás gritando. Uh-huh. Pues, como que hay que ser muy congruentes con ellos. Predicar con el ejemplo. Y es la mejor manera que el niño pueda aprender. Azucena, dinos los tips que nos ibas a decir. Sí. Porque ya se nos fue el tiempo. Ay, y después fuiste rapidísimo. Sí. Claro. Qué maravilla. Mira, una cosa bien importante es nosotros llevar esta congruencia a la casa. Entonces, bien específico, una es darle el tiempo al niño y darle la posibilidad de que él mismo se descubra en este movimiento, en este momento de alimentación, que no es comer, es alimentar su cuerpo, es alimentar esto. Bien importante, jugar con los hijos. No los vas a conocer si no juegas con ellos. Es que no me gusta. Date la oportunidad. Te va a encantar. Luego me decía una mamá hace días, es que a mí me choca ir al parque. Y es que me choca. Porque la pobre mujer no le tocó. Exacto. O me choca el arenero, que etcétera. Calma. O sea, y lo has intentado. Se quedó callada. Entonces es, específicamente, juega con tu hijo. No importa que tenga 1 año, 5 años, 10 años, 15 años. Sí, compartan una actividad juntos. Otra es, escúchalo. Otra, bien básica, es comparte el alimento con él. Es un momento donde, según tu familia, tú decidirás qué comes, pero lo que comes, dáselo en paz, en una paz que se transmite. El afecto está muy ligado al alimento. Entonces, a veces, desgraciadamente, vemos trastornos de alimentación muy serios, claro, que tienen que ver con esto. Pues muchas gracias por venir. Al contrario, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo mes para que nos sigan compartiendo cosas muy importantes para toda la comunidad. Y pues nos vemos pronto. Ok. Gracias. Un beso, gracias. Vamos a continuar con el programa. Vamos a hacer el cambio de invitado correspondiente. Los dejo un momentito por aquí. No sé si será bueno irnos, Nancy, al corte o nos esperamos al siguiente invitado. Vamos a un puente, pues. Los dejo un ratito y ahorita regreso con mi invitado. Voy a recibirlo. Y bien, continuamos en el programa de La Mamá de Rocco. Les recuerdo la vía de comunicación 8336-6162. Nos pueden escuchar si nos están escuchando en su carro y van a llegar a algún lugar a través de internet. Googlean Radio UDEM y ahí les va a salir el link donde nos pueden escuchar. Y bueno, estamos transmitiendo a través del 90.5 de FM. Vamos a dar la bienvenida a mi siguiente invitado. Él solito se va a presentar. Antes, estamos hablando de cosas de bienestar, entonces viene como muy al caso con lo que estábamos hablando anteriormente. Doctor, buenos días, bienvenido. ¿Quién es? Díganos, platíquenos. Buenos días, hola, mi nombre es José Manuel Huasque Garza. Soy quiropráctico, tengo ya casi 20 años de haberme egresado. Y bueno, dentro de mi profesión, lo que me ocupo principalmente es de la columna vertebral. La salud de la columna vertebral. Pues súper importante. Es el eje, es el eje de nosotros, de nuestra salud, sobre todo porque si tú ves lo que hay adentro de la columna es la médula espinal. La médula espinal es el cable que comunica el cerebro con todos los órganos. Corazón, páncreas, hígados, intestinos, piernas, brazos, tiroides, todo. Entonces, la filosofía de la quiropráctica dice que si hay una desviación en alguna de las vértebras de la columna, puede irritar uno de los nervios que sale a distintos órganos. Y ese órgano puede empezar a enfermar. ¡Wow! A mí me acaban de decir eso. ¡Ay, no! Ay, bueno, qué buen descubrimiento. Así es. Entonces, el objetivo principal del quiropráctico es detectar esas desviaciones y corregirlas. ¿Y se pueden corregir? No todas. No todas. Desgraciadamente, cuando esa desviación ha estado por mucho tiempo, es muy difícil corregirla y lo que hacemos es nada más darle un tratamiento paliativo. Estamos hablando de que una desviación que pasa mucho tiempo en ese estado va a ocasionar desgaste, osteoartritis. Como, hazte cuenta, como un engrane que no embona. Y se va tallando. Entonces eso para nosotros ya es muy difícil corregirlo. Se puede dar alivio, pero ya no se puede llegar a una corrección total. Ya, pero como está todo conectado, entonces va a empezar como que a... Es que el cuerpo es... Pues es súper sabio, ¿verdad? El cuerpo es súper sabio, exactamente. Y cuando nos está avisando de alguna forma que algo nos duele, a veces hacemos caso omiso y es por algo. Acabas de darle así al clavo, porque ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un dolor? Ay, ¿sabes qué? Traigo mucha prisa. Pastilla. Una pastilla. En inglés se dicen pill poppers, ¿no? O sea, una para esto, una para esto, sí. Una para esto. ¿Y qué pasa? Esa señal que te está dando tu cuerpo, la ignoras. Y entonces es cuando vienen las consecuencias, porque al rato no es una pastilla, al rato son dos pastillas. No, y no me van a dejar mentir. O sea, hay gente que en la bolsa trae la caja de pastillas para esto, para esto, para esto. Y, oye, ¿y qué? ¿Fuiste al doctor o qué onda? No, pero es que lo vi en la tele o yo a mí lo leí ahí en no sé dónde. Y traen ahí como que el cóctel de la vida. Claro. Pero pues ellos creen que es el cóctel de la vida y es todo lo contrario. Fíjate, el otro día estaba analizando una publicidad de un medicamento para el dolor. Y decía, para ese dolor de cabeza natural. Normal. Para ese dolor de cabeza normal. O sea, no hay ningún dolor de cabeza que sea normal. O sea, si te duele la cabeza es por algo. Y es lo que vamos a hacer. Hay que explorar cuál es la causa y corregirla. Y esto se puede aplicar en niños, adultos, en todas las edades. Desde un día de nacido hasta 99 años, digo. Claro. Wow. Sí. Y entonces, pero si alguien que nos está escuchando diciendo, pues yo es que no sé en qué consiste, qué tengo que hacer, ¿cómo va a ver? Mira, una forma muy sencilla de darnos cuenta si existe una desviación de este tipo es mediante la postura. Analizando la postura, ¿sí? Si tú te ves de frente, ¿sí? Algo muy sencillo. Tus hombros deben estar uno parejitos, exactamente sí. Horizontales, uno a la misma altura que el otro. Las caderas también. Pero la más importante y la que hemos detectado últimamente mucho más es cuando te ves de lado, cuando te ves de perfil, ¿sí? Si tú pones un puntito en el agujerito del oído y trazas una línea vertical, ¿sí? Una plomada. Ese puntito debe coincidir con un punto que vas a poner justo en medio del húmero, del hombro. La gran mayoría de las personas tienen la cabeza hacia adelante. Sí, es algo muy común que estamos viendo. Se llama traslación anterior de la cabeza o cefálica. Y esto viene hoy en día porque... ¿Qué tienes ahí enfrente de ti? La computadora. La computadora, el teléfono. Sí, todos. No, y de hecho esa es mi postura cuando estoy en la computadora. Y yo misma... llega un punto en donde me duele, uh-huh, y yo, y me levanto y me estiro y hago, y luego otra vez, vuelvo como que a esa postura horrorosa. Exactamente, es una postura horrible, y bueno, nosotros ya nos está tocando un pedacito de toda esta tecnología, pero los chavos, los que vienen abajo, ya nacieron con esto, y desde, uh-huh, los 6 años están en el Wii, en el PlayStation, uh-huh, en todos estos tipos de aparatos, y bueno, a la larga tiene un efecto. Fíjate, la cabeza pesa más o menos como unos 5 kilos, pero por cada 25 milímetros que la cabeza esté trasladada o movida hacia adelante, tus músculos que detienen la cabeza van a hacer el esfuerzo de cargar una cabeza extra. ¡Ay, no! Entonces todo el mundo dice, ¿sabes qué? Es que tengo estrés, ando bien estresada, me duelen esto parte de los hombros, o sea, los trapecios, claro. ¿Ok? Sí, el estrés emocional juega un papel importante, pero es un estrés mecánico. Por la postura esta. La postura. A ver, doctor, yo algo que he analizado con Rocco, mi hijo de 5 años, es que yo me acuerdo que a mí me impactaba mucho, yo fui modelo hace mucho tiempo, uh-huh, hace 20 años, entonces me acuerdo que sí me decían, y que derecha, pero yo, a mí nunca, mi mamá me hizo esa onda de que, niña derechita, no, le valía gorro, o sea, ella me dejó ser, uh-huh, y entonces yo siempre fui, no que una niña jorobada, pero nunca fui así la niña derechita como muñequita. Me acuerdo que yo veía a una chava que modelaba conmigo, que era impresionante su postura, porque, y además la mamá la llegaba y le decía, derecha, y le emite una, tiraba unos ojos, y la pobre se ponía así, y no sé si también eso sea sano o no, ¿verdad? Pero bueno, la mujer tenía una postura increíble, se le notaba. Y ahora yo cuando tuve a Rocco, y conforme fue creciendo, sí traía como eso en la mente. Entonces, yo sé que ellos repiten lo que ven, y hay cosas que es, no, uno no se imagina ni cómo, pero al final están caminando como uno, sentándose como uno, y entonces yo lo veía de mucho más chiquito, sentadito con la espalda derechita, y yo decía, qué maravilla, porque yo no hago eso, entonces lo veía y me incentivaba a hacer lo mismo. Claro que después ya se me olvidó eso, con el corre, corre y demás, y ahora lo veo y ya se sienta como yo, y entonces ahora yo soy la que le estoy picando así, derecho, porque está sentado y con la espalda toda jorobada y la cabeza para adelante. ¿Qué hacemos? Fíjate, es muy interesante. Ahorita que estoy viendo muchos niños, me preguntan los papás, oye, ¿y de dónde viene esto? Hay un factor hereditario, definitivamente, pero como acabas de mencionar, hay un factor de aprendizaje importantísimo. Porque, mira, se para como su papá, o se camina como el abuelo, ¿sí? Se para como, ya yéndonos una generación, sí, más arriba. Es bien importante, los niños son unas esponjitas. Y absorben todo, hasta cómo te sientas y cómo te paras ante el mundo, ante la vida, ¿me explico? Todo eso se emula, se aprende, entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, ahorita que mencionas las modelos, por ejemplo, las bailarinas, fíjate que me ha tocado atender a varias y tienen unas posturas muy, muy buenas, pero se va al extremo. Forzadas. Ajá. Se va al extremo. Porque a la hora de que analizamos mediante radiología sus columnas, la columna, si tú la ves de perfil, debe tener como una S. Uh-huh. Si la ves de frente, tiene que estar derechita, pero de perfil debe tener unas S. Esas S van a ayudar a que tu columna actúe como un amortiguador. Claro. A la hora que se pierden esas curvaturas, pues es cuando vienen los problemas, porque en vez de que el sistema actúe como un amortiguador, empieza a requerir en los discos, y es ahí donde se lastiman los discos, las hernias de disco, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, eso me está pasando también mucho con muchos yoguis. No digo que el yoga sea malo, uh-huh, yo lo recomiendo, pero hay que ver qué posturas van a ser benéficas para ti y cuáles no. Sí, porque no, o sea, cada persona es individual y hay que irle buscando. Exactamente. Eso es súper importante, doctor. A ver, pues me hace que te voy a volver a invitar, porque mira, vi qué rápido se nos fue el tiempo. Uh-huh. Pero primero, platícale a la gente dónde te puede encontrar. Y entonces puedes consultar a quien sea. Y antes también, dinos, un tip entonces como para transmitirle a nosotros y a nuestros hijos esto de que no estén jorobados, que es complicado por todo lo que estamos hablando. Lo más importante es no permanecer en una misma postura por más de 20 minutos, porque entonces te empiezas a cansar y empiezas a adoptar unas posiciones horribles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fuimos hechos para estar en movimiento, hay que movernos, pararte. A los 20 minutos de que estás en la computadora, párate, ve al baño, toma agua, uh-huh, camina, sube tantitas escaleras, 3 minutos y te vuelves a sentar, uh-huh, ¿ok? Vas a haberte oxigenado, movido, circulado la sangre y te vuelves a poner en esa posición. Esa es la mejor recomendación que puedo darles ahorita. No estén estáticos, okay, hay que movernos. ¿Y dónde te encontramos? Estamos ahí en Centro Amayal, uh-huh, en 5 de mayo. Y el teléfono es el 8040-2908. 8040-2908. Como quiera, yo lo voy a postear ahí en la mamá de Rocco. ¿Algún Facebook, algo así que te siga la gente? Sí, es Híjole, no me acuerdo ahorita. Bueno, pero sí lo me lo pasas y yo se los pasaré vía Facebook. Sí. Muchas gracias por venir. Ahora sí, no sé si vamos a ir al corte. Vamos a ir al corte. Gracias por, gracias. Por compartir. Regresamos. El agua es un recurso importante y es parte de nuestras vidas. La cuidamos todos los días porque es el futuro bienestar de nuestras familias. Nuestras acciones hacen la diferencia. Usa menos, ahorra más, cuídala un chorro. ¿Te gusta la aventura? La imponente estructura de Horno 3 con sus más de 70 metros de altura te espera para disfrutar un emocionante recorrido de aventura a través de rapeles, tirolesas y más. Canopy H3, viernes, sábados y domingos en Horno 3. www.horno3.org, www.ivo.com.mx. Interior Parque Fundidora. Muñecas de trapo, bisutería, arte en madera, servicio de alimentos para eventos, artesanía indígena, lo mejor de artículos y servicios mexicanos artesanales son Kimacool. Adquiérelos del centro de la comunidad de la UDEM en un concepto de tienda solidaria y la tienda solidaria en el Hotel Sheraton Ambassador. Kimacool, con alegría desde el corazón. Alcohólicos Anónimos, Al Anon, Codependientes Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos, Divorciados Anónimos, Familias Anónimas, Fumadores Anónimos, Jugadores Anónimos y Narcóticos Anónimos. Son grupos de autoayuda gratuitos. Para información, marque 070. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Dirección de Servicios Estudiantiles, convoca a los responsables de programas de tutorías, docentes, tutores, orientadores educativos y estudiantes interesados en la temática a participar en el Primer Foro Internacional de Tutorías 2013. Experiencias innovadoras en la atención integral del estudiante. 13, 14 y 15 de noviembre en Ciudad Victoria. Para mayores informes, comunícate al teléfono 834-31-817-79. Vía correo electrónico porotutorias2013@wat.edu.mx. Radio UDEM. Todo el dial de la radio es un universo propio en cada estado. Somos educación, somos cultura, somos universitarios, somos IMPRIES. Sistema Nacional de Productoras y Radiodifusoras e Instituciones de Educación Superior. 90.5 FM. Y bien, continuamos. Estamos de nuevo aquí. Ay, no me escucho. Sí estoy. Hola. Ya me escuché. Muchas gracias a Nancy en controles, que no sé qué hubiera hecho si ella no hubiera llegado al programa. Gracias, es nuestra operadora estrella. Y bueno, pues el día de hoy, como les decía, un programa sumamente variado. Ya llevamos un poquito más de la mitad del programa y ya hablamos de muchas cosas. Les recuerdo la vía de comunicación, 8336-6162. Y bueno, me choca esta onda de estar como que, no es queja, pero como repitiéndole a la gente cuando me preguntan, ay, oye, es que, ¿cómo le haces para que Roque no se enferme? Es que, ¿por qué no se enferma? Y yo, bueno, ya otra vez, me choca estarles diciendo lo mismo. Es tan fácil como que coman bien, pero también creo que es importante que no es que no se enferme. Claro que se enferma y le da tos y normal, es un niño normal. No lo subestimen, por favor. Pero, pero es que estuvo increíble porque fuimos al mercado de la luz y íbamos caminando y de repente una señora se le acerca. A mí no, a él es ¡Rocco! Entonces yo dije, ay, pues ¿quién es, no? ¡Rocco! Y ¡ay, es que eres tan famoso! Y el otro, ¿qué están hablando? Cosita. Sí, es que yo quiero que mi hijo coma como tú. Y el otro se queda con cara, y él con una tostada en la mano, así. Que, con chile. Sí. No, trae una tostadita de frijol, pero me da mucha risa esto. Pero bueno, ¿por qué cuento esto? Porque últimamente me han estado preguntando, ¿y qué toma cuando se enferma? Porque pues estamos buscando la cosa que sea menos tóxica y más amable para el cuerpo. Entonces, pues ahora que nos fuimos de vacaciones, Cata, que no he presentado a mi invitada porque cómo hablo, qué bruta. Bueno, nos fuimos de vacaciones y nos fuimos con todo un botiquín increíble que fue maravilloso. Me gustó. Me encantó. Ay, me encantó y lo recomendé. El árnica, bueno, qué cosa, o sea, es... Se pelean por ella. De hecho, mi amiga que iba con nosotros me la quitó. Claro. Porque todas las noches, después de caminar 8 o 10 horas en los parques, nos rociábamos en la cosa esta. Y bueno, o sea, nos ayudaba demasiado. A los niños les dábamos masajes en las piernas porque bien que mal, son 8 horas caminando sí, en no, un parque. Es pesado. Sí, y entonces lo que nos sucedió, sobre todo con Rocco, fue que en las entradas y salidas de juegos está el aire acondicionado y entonces empezó la tos. Claro. Y empezamos a darle el Sedaqof. Sedaqof, sí. Y también yo le estaba dando una, las gotas estas de, que eran como para la tos, no sé. Ah, el, sí, es lo mismo, eso es presentación. Resfriado común se me hace, no, sí. El resfriado común le sí. di, porque era el que traía, pero bueno. No, pues maravilloso, porque además le encanta y abría la boca y más, pues no. Pero a ver, bueno. Es medicina. Sí, ahora sí, después de todo lo que dije, bienvenida Catalina. Gracias. Preséntate, sí. ¿Quién eres? ¿Qué onda contigo? Hola, soy Catalina Montfort, pues nuevamente aquí estoy, vengo de Farmacias y Laboratorios Dr. Montfort. Como bueno, ya muchos nos conocen, nosotros fabricamos medicamento homeopático y cosmetología. Aquí ahorita venimos a tocar el tema precisamente de la homeopatía de los niños, súper buena para los niños. Mucha gente tiene miedo de tomarla porque no la conoce. Esta no tiene efectos secundarios. Es buena, como decíamos la vez pasada, para mujeres embarazadas, imagínense para los niños también, o sea, claro. No hay ningún efecto secundario, hay demasiados medicamentos que pueden tomar los niños, digo, desde estreñimiento, anginas, catarros, sinusitis. Ahorita que viene la época buena, sobre todo ahorita las alergias están buenísimas. Sí. Tenemos, sí, bueno. Pegan duro. Y luego ahorita con todos los cambios de clima, que la lluvia y todo eso, bueno, tos, gripa. Los niños son más propensos porque en el kinder, sobre todo los chiquitos, oye, que agarran el juguete o te estornudan, o sea, como que todavía no hay el hábito de taparte la boca. Entonces, bueno, el virus anda por todos lados. Claro. Llegas a la casa y enfermas a los papás, entonces toda la casa enferma. Es un contagiadero. Sí. Estos, por ejemplo, no, preguntarte, ¿se pueden tomar de manera preventiva? También, sí. Ahorita, por ejemplo, es padre, es bueno en esta época que empieza a cambiar el clima, a pedir un, ese lo tenemos, no lo tenemos de líneas, en la farmacia se los preparan, es para prevenir la gripa, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, te lo tomas como dice, de manera preventiva y perfectamente. ¿Y qué contienen? O sea, ¿todos son plantas? Sí, como decíamos la vez pasada, minerales, o sea, el reino mineral, animal y vegetal, ¿no? Entonces, por eso mismo, o sea, la frase trillada de 100% natural, bueno, no me gusta usarla, pero es real, o sea, en la homeopatía sí es natural. Por lo mismo, no causa efectos secundarios. Entonces, el niño se lo puede tomar y, bueno, si les das chochos, se vuelven locos de felicidad, claro. Quieren más todo el tiempo. Yo tengo ese recuerdo de mi infancia. Que buscaba la hora de que mi mamá se despidiera. De que ya toca. Sí, sí, no. Es de que deberíamos de vender chochitos solos porque, bueno, es no, lo por máximo. Favor, porque no es como está la gente aquí con la obesidad. Bueno, no, sí. No, sí. Pero no, la verdad es que en ese sentido tienes razón. O sea, yo creo que importante comer sano, brindarles alimentos sanos y complementarlo con este claro. tipo de medicina. Sí. Que se podría llamar medicina alternativa o cómo es. Pues mira, hay mucha gente dice que es medicina alternativa, pero realmente a nosotros nos gusta decir que es una rama de la medicina porque luego creen que es como fe y como decíamos la vez pasada, o sea, claro. es medicina. Entonces la medicina homeopática es una rama de la medicina. Por lo tanto, o sea, sí existe obviamente la medicina alternativa como por ejemplo los imanes o sí, digo, hay un chorro de acupuntura, o sea, hay mucha medicina que bueno, que es alternativa porque es, bueno, tomas el tratamiento y aparte te tratas también con eso y bueno, te ayuda y quedas como nuevo, ¿no? Pero esta medicina tú puedes tomar únicamente medicina homeopática y con eso no necesitas otra cosa. Pues yo te voy a decir que yo con el cambio de vida que he estado haciendo a lo largo de estos últimos 4 años y a lo mejor lo había dicho y será que suena canción, pero a la gente que no me está escuchando, yo tengo años que no me paro en una farmacia. Por lo único que me paré hace relativamente poco fue por unas pastillas para el cólico, por una situación que yo tengo como muy específica. Sí. Pero, o sea, para Rocco y para mí, antes, fíjate, antes yo era de que, no sé, no había dormido bien y en la mañana me dolía la cabeza. ¿Qué hago? Me hago un smoothie, con 3-4 cosas, bien combinado, balanceado, y es maravilloso. Sí. ¿Cuál que las pastillas efervescentes para curar la cruda? Nada. Nada, o sea, después sí, de una cruda se echan un buen licuado de verdura y fruta. Vuelve a la vida. Exactamente. Sí. Entonces, y con esto, por ejemplo, ahora que yo estoy usando los productos de ustedes, sí he notado también que pues nos ayudan muchísimo al día a día y sin necesidad de, como dices tú, de estarte metiendo, como decía el doctor anteriormente, la pastilla para el dolor, claro, ocultando dolores, que pues realmente... Sí, o sea, eso es lo padre de el beneficio de la homeopatía, o sea, que cura la enfermedad de raíz, uh-huh. No te quita el síntoma, o sea, es que me duele la cabeza, bueno, pero ¿por qué te duele la cabeza? ¿Por qué siempre te duele la cabeza? Uh-huh. ¿O qué situación traes? ¿O por qué traes colitis? ¿O por qué traes hemorroides? O sea, de veras que hay muchísima, o sea, es muy amplia nuestra línea, tenemos... Por ejemplo, para niños, oye, bronquitis, para el insomnio, bueno, el árnica, ni te digo, uh-huh. O sea, de en gel, en Sprite, tomada, en chochitos, en solución, en gotitas. Entonces, digo, hay un sinfín para los mezquinos de los niños que luego van y los operan y les vuelven a salir. Pues no, o sea, te lo pones, te seca y no te vuelve a salir. Hay mucha, como diversidad. Sí. Oye, y a ver, una duda que también me preguntaba una chava. Oye, pero es que, o sea, si yo voy a la farmacia, ¿qué onda? ¿Ahí me recetan? ¿O tienen que ir con el doctor? ¿O cómo funciona? Depende, mira. O sea, de repente llega gente, es que tengo un quiste. Pues no te voy a atender en una farmacia, ¿verdad? O sea, si tienes que ir con un doctor, homeópata, y te da el tratamiento y etcétera, ¿no? Pero, en la farmacia tenemos muchos medicamentos, como los que te decía, pues para las alergias, sinusitis, o sea, las típicas enfermedades que te puedes atender, o sea, todos son, no necesitas receta en homeopatía, entonces de repente ahí, por ejemplo, oye, no tenemos de línea, por ejemplo, el preventivo para la gripa, bueno, pues te lo preparo ahí, pero ya situaciones más específicas, más complicadas, pues sí, hay que verlas con exacto, un doctor. O sea, una persona que tiene, no sé, meses tosiendo, pues oye, a lo mejor ya es crónico, ya se hizo alergia, ya necesitamos sí, que el doctor vea tu estilo de vida, o sea, cómo comes, qué haces ejercicio, por qué te empezó, o sea, que tus antecedentes, claro, o sea, todo. Entonces, pues eso no lo podemos ver nosotros en una farmacia. Obviamente eso lo ve un doctor. Pero es importante también la cuestión preventiva. Yo creo que en claro, nuestra cultura no tenemos esa cuestión preventiva de la salud. Y pues bueno, con los índices de obesidad que nos están dando últimamente las noticias. Claro. No nada más es cómo se ve la gente. O sea, qué es lo que le está pasando. Por dentro, claro, que es lo más importante. Entonces, creo que esto es una buena alternativa. Pero también no crean que es mágico. O sea, a ver, si siguen comiendo chatarra. Claro. Pues, o sea, esto no les va a hacer nada, Lamento decirles. Claro. Entonces, bueno, a ver, ¿qué nos traes por ahí? Mira, bueno, traje árnica en spray. Yo quiero uno. Muy buena. En gel también. Cualquiera de los dos está buenísimo. Hay un tip muy bueno. A ver, sí, porque yo tengo ese. Métela al refri. Ay, qué rico. Y el niño se golpea y se lo pones y es impresionante cómo se le ve así el chichón. Se le baja. Wow. Buenísima. Bueno, también traemos jarabe Seacof. Buenísimo, sabe muy rico. Y bueno, viene con su ¿Este puede servir para como expectorante? Sí, okay, sí, para las sí, cuando tienes todo, sí te ayuda a sacar todo para que queden los pulmones bien. ¿Qué más? Para la alergia, que ahorita está muy buena. Que habíamos hablado también la vez pasada, agua de libur, para los mosquitos y todo eso, ahorita después de la lluvia, que bueno. Sí, entonces, eso, bueno, y también para dermatitis, eczemas, etcétera. Y también es un kit para nerviosismo y ansiedad. Wow. También esto es buenísimo, no te levantas así toda como que cansada. De que no me puedo levantar después del pastillón. Ándale, nada que ver, estás alerta durante el día, lo puedes tomar, en la noche duermes muy bien, no causa acostumbramiento, ni adicción, ni mucho menos. Esto puede ser para los niños, puede ser para las mamás de los niños que están estresadas o lo que sea. Relájense, sí, entonces, para que puedan atender al niño bien y el niño esté feliz y toda la casa esté feliz. Sí, somos el motor de la casa, generalmente. Entonces, a veces no nos damos cuenta que estamos grite y grite. Me levanto la mano. Estamos ahorita en una terapia en donde Rocco me tiene que enseñar a no gritar porque yo tengo como No es que sea una gritona, pero sí. Tendencia. Sí, tengo tendencia, ¿verdad? Si me está escuchando mi mamá todas. Ahorita, me podría hablar y me podría decir unas cosas que te quiero decir. Y entonces sí es bien padre, porque eso que estás diciendo tú es bien importante. O sea, si la mamá no está bien, vamos a dar cuenta. Sí, la casa no está bien. Entonces... Oye, a ver, ¿dónde están las farmacias? Esto lo vamos a hacer una cosa. La primera persona que llame 8336-6162, le vamos a regalar algo de lo que tenemos aquí. Va a ser así como sorpresa. Que yo, sí, sorpresa de lo que dijo Cata. Y los otros, síganos por Facebook y ahí vamos a estar haciendo, pues, algunas dinámicas. Regalitos, claro, qué padre. Así que denle like a la mamá de Rocco en Facebook, compártanme y pues ya tenemos una llamada. Ahorita les diré quién es. Cata, muchas gracias por venir. ¿Dónde gracias. Podemos encontrar todo esto? Tenemos, bueno, tenemos farmacias en varias colonias, dos en San Pedro, una en Cumbres, Country, Lindavista y Chepe Vera. También tenemos una farmacia virtual para los que nos escuchan fuera, que quieren Es comprar. Importantísimo, me ha preguntado mucha gente, sobre todo con esta cuestión de la árnica, ¿cómo le hacen si estoy en Cuernavaca, si estoy en México, si estoy Tenemos varios distribuidores, pero no todos venden toda la línea, entonces si quieres cualquier producto de nuestra línea, www.drmontfort.com, es M-O-N-T-F-O-R-T, y ahí es una farmacia virtual, entonces escoges tu producto y por 72 pesos te lo mandamos a cualquier lugar que digas en México, y y pues te llega la cantidad de productos que quieras, ¿no? Ok, ah, pues perfecto. Entonces, si no tienen cerca ese producto, lo van a tener. Júntense con sus vecinos, para la gente que me está escuchando en internet, en otra parte del mundo, no del mundo, digo, del mundo mundial, México. Pero, del mundo mundial. Sí, pero pues sí, hay gente que me ha preguntado de Saltillo, de Cuernavaca, sí. para que esos 72 pesos les rindan. Claro, sí. Pues claro. Hagan súper gran pedido y se acabó. Y se juntan fiesta, y sí, porque, bueno, Sí, sí, el árnica, la verdad, digo, no estoy comprada ni mucho menos, o sea, a mí lo que me gusta y es algo bien importante que le quiero aclarar a la gente es que las personas que son mis apoyadores, las empresas que dan servicios y que tienen productos como ustedes, tuviste, yo fui ahí, soy bien preguntona, sí. Estoy probando, hasta que no estoy como muy convencida, hablo de, porque creo que es mi compromiso con la gente que me escucha. Entonces, si algo no me gusta, prefiero omitirlo, porque no me gusta hablar mal. Pues cada quien tomará sus decisiones, hay mucha diversidad, pero hijo, esa árnica está increíble. Bueno, hay muchas cosas, pero la árnica, qué bruto. O sea, ayudó. Te ponía un altar allá en mis vacaciones. Sí, bueno. Me imagino, es que es muy buena para eso, sobre todo. Pues bueno, vamos a ir a un puente para terminar el programa con broche de oro, el Traspatio Restaurante. Gracias por venir. Gracias por invitarnos. Y nos vemos la próxima. Pues vamos a cerrar el programa con broche de oro. Bienvenido, Güenzo, desde el Traspatio Restaurante. ¿Qué tal, Siltia? Pues mira, una cosa bien importante. La columna pasada hablábamos sobre la importancia de compartir y sobre con la familia y sobre todo a la hora de sentarnos a la mesa. Entonces, tú que tienes un restaurante precioso, que procuras que la gente coma rico y todo, platícanos de esto, de la importancia, cómo has visto tú a lo mejor familias que han ido por allá y que procuran un ambiente agradable. Sí, mira, sí hemos tenido experiencia en ver a las familias, ¿no? Yo creo que todo se involucra. El ambiente del restaurante se presta para que las familias, en lugar de estar pendientes de un televisor, ¿no? O de un celular. O de un celular, o de la tablet, uh-huh. Pues convivan a la hora de tomar sus alimentos, ¿no? De comer sus alimentos. Y eso es algo muy importante. Yo creo que platicaba con Catalina y con Azucena, pues el ritmo de vida que tenemos los papás actualmente y los horarios de trabajo no nos permiten esta convivencia muchas veces ni en la casa. Entonces, si tienes el fin de semana, pues yo los invito a que disfruten de ese tiempo, ¿no? Para dedicarlo en la mesa donde van a comer sus alimentos, de convivir en familia. Eso me parece bien importante, porque nosotros tenemos una cultura gastronómica impresionante y pues nos la pasamos comprando lo que ya viene procesado. Entonces, desde ahí, empezar desde el principito, ¿no? Rescatar nuestras costumbres mexicanas y además pasarlo a la mesa y luego, antes de sentarse a la mesa, involucrar a la familia que cocine. Y si no van a cocinar en casa, si van a salir a un lugar como el tuyo, pues entonces que vayan con ese chip de vamos a platicar, oye, ¿qué te pasó a ti en el colegio? Oye, ya, ¿cómo está la novia? Abrir canales de comunicación con los hijos son sumamente importantes. Y es lo que a mí me ha llamado la atención. Cuando yo voy a tu restaurante, a veces veo muchas familias, numerosas. Sí, sí, sí. La y están que, compartiendo. Sí, la verdad que somos afortunados y nos encanta tener familias en el restaurante. Y como bien dices, el restaurante tiene esa filosofía, ¿no? Tú llegas al restaurante y nosotros te damos tiempo de tener esa convivencia, porque todos nuestros alimentos se preparan al momento. No es un restaurante de comidas rápidas. Nosotros hacemos todo al momento, ¿no? Todo al momento. Y una persona que no es de nuestro país, es de fuera, no, hizo esa observación en una página donde nos hizo favor de publicarnos, uh-huh. Que para ir al traspatio debes de tomarte tu tiempo. Todo debes tu ir tiempo. Consciente de que te vamos a hacer tus alimentos al momento, entonces vas a tener entre 15, 20 minutos para convivir con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, ¿no? Y bueno. Y aparte estar a la expectativa de, oye, ¿qué pediste? A ver, qué rico, y nos vamos a compartir. Eso se ha perdido. Ahora hay restaurantes, y sin crítica, que de 8:15 a 9:15 tienes tu sentada. ¿Qué es eso? ¿Y cómo voy a disfrutar? Claro. Y entonces estás tú con el estrés de que, porque ya me van a parar. Así es. Sí. O sea, digo, entiendo que haya gente que le guste esa onda fancy, pero yo creo que los alimentos tienen sus procesos y también en el cuerpo a la hora de disfrutarlos. No es la mordida, ¿no? Del chile en nogada que me comí el sábado, que delicioso. Por cierto, estaba buenísimo y se lo recomiendo y parece que este fin vas a tener, ¿verdad? Sí, sí, sí, vamos a seguir con los chiles en nogada. Tuvimos una experiencia bastante agradable este fin de semana porque fue una persona por primera vez al restaurante, resultó que era crítico de comida y nos pidió los chiles en nogada. Le encantaron, tanto que repitieron con un chile en nogada más para comerlo ahí al momento y antes de irse nos pidieron 4 para llevárselo a la casa, ¿no? Entonces, la verdad que sí, son como que esa gratificación que te queda, ¿no? Y sobre todo agradecerle al chef que tenemos, a Polo, claro, que hola, tiene Polo. Un sazón delicioso. Por cierto, está tomando un diplomado en cocina mexicana clásica y contemporánea. Entonces, esperamos en unos meses tenerles unas sorpresitas por ahí, ¿no? Oye, pues se nos acaba el tiempo. Antes de que nos vayamos, les quiero compartir a la gente que el smoothie de hoy fue patrocinado o pensado por el segmento que tenemos ahora o pues la participación del Traspatio Restaurante, que todos los lunes en el Facebook vamos a estar posteando las fotos de diferentes frutas y verduras para descubrir con ustedes la diversidad que tenemos en este mundo, en la naturaleza. Entonces, esta semana fue la granada con relación al chile en nogada. Así es. Y pues el día de hoy yo me hice un smoothie con mango congelado, granada, coco, la pulpa de coco que estaba buenísima, yogur, chía y dátil. No tienes idea, está bueno, qué cosa. Güences, pues muchas gracias por venir. Gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, estamos en el Cercado Nuevo León, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo ubica Santiago, obviamente, ¿no? Por ser pueblo mágico. Nosotros estamos un poquito más allá, adelantito de Santiago Nuevo León. Estamos en el pueblito del Cercado, en la calle Hidalgo número 128. Nos encuentran en Facebook como El Traspatio Restaurante Terrazas. Nuestro teléfono es el 2285-1770. Sugerimos reservar por comodidad de ustedes, ¿no? Porque claro. Llegar y ya estar que te tengan. Sí, tener tu mesa lista es muy bien. Van a ser recibidos con los brazos abiertos allá en el Cercado y a disfrutar de un lindo patiecito, ¿no? Sí, de olores, bien, sabores, sí. Porque pues es lo que envuelve en el traspatio, ¿no? De hecho, les quiero recomendar que estén pendientes de La Mamá Rocco en Facebook porque hicimos unos videos el fin de semana hicimos unos videos y ahí estamos mostrando la pitaya también. Les voy a compartir ese video el día de hoy. Y bueno, hicimos ahí varios videitos que todavía nos falta por editar porque les vamos a estar compartiendo. Y lo más importante, pues, es que procuren comer en familia. Disfruten a la familia. Miren, simplemente les pongo un ejemplo. Hay otras culturas, como en Francia, que después, o sea, la sobremesa es sagrada. ¿no? Después de comer, la gente no está... Típico que hay edades, como los adolescentes, que ya terminaste de comer y ya se quieren ir, ya, porque ya lo están esperando allá o acá. Pero desde pequeños, hagámosles esa costumbre de que ellos aprendan a disfrutar después de los alimentos, tener una conversación, y antes también con la familia. Creo que eso es sumamente importante. Y sus hijos se los van a agradecer. Y se va a estar pasando entre generación y generación. Así es, sí. Es muy importante. Otra cosa que te iba a decir. TripAdvisor, me dijiste, ahí te pueden encontrar. Sí, sí. Fíjate que esta persona que te digo que nos hizo favor de publicarnos, se llama Mike Maxwell. Es Senior Advisor en TripAdvisor. Es una página de una red social de viajeros. Pues estamos ahí. Nos están... evaluando, padre. Porque es una página donde los viajeros evalúan los lugares que visitan y afortunadamente vamos bien. Invitamos a visitar esta página TripAdvisor, aparecemos como Traspatio en el Cercado. Y pues ahí los que ya nos han visitado y nos conocen pueden hacer sus comentarios ahí en esta página. Pues yo hoy mismo. En el Facebook, en la página del Traspatio, aparece el logotipo que son como los ojos de un búho. Ajá. Ahí le dan clic y ahí podemos opinar. Sí, okay. Así es. Pues muchas gracias. Gracias a Nancy en Controles, a Don Tavo, a Álvaro Guadiana, a Marina Navarro y a todo el equipo de Radio DEM por pues soportar tanto relajo cuando llegamos aquí. Pero bueno, gracias a toda la gente que nos escucha. Gracias, Güences. Nos gracias escuchamos el próximo miércoles en punto a las 9 de la mañana. Hasta la próxima. Está usted escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza.